Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Pues bueno, en esta ocasión voy a platicar de tres partidos de voleibol. Ayer domingo vi a las Serbias jugar contra las Chinas, donde las Chinas aprovecharon los errores por parte de las Serbias y les ganan 3 sets a 1. El primer set se lo lleva Serbia porque tuvo mejor empuje y no tanto mejor técnica, pero sí tuvo mejor empuje. Y luego las brasileñas, no me acuerdo contra quién jugaron, perdón, pero bueno, ganaron 3 sets a 0. Y el tercer partido que quiero platicar es el que acabo de ver, que era cuartos de final entre Japón contra Italia. Japón destrozó a Italia los 2 primeros sets, o sea, no los destrozó per se, pero sí dominó fuertísimo. Pero dejó ir muchísimas oportunidades en el tercer y cuarto set. O sea, a Italia retoma, vuelve y se van a un quinto set. Y están empatados 13 a 13, pero Japón tenía todas las de ganar. E Italia hizo algo muy particular dentro del voleibol que es súper necesario, que son los bloqueos. Realmente Japón tuvo muy, muy pocos bloqueos. La verdad, yo creo que menos de 4 a lo mejor, o menos de 3. Estoy hablando muy pocos. Y Italia sí tuvo muchísimos bloqueos. Y eso hizo que ganaran. E Italia elimina directamente a Japón. Para mí, Japón era el favorito para llevarse la medalla de oro. Me súper equivoqué. Creo que ellos también, inclusive, a lo mejor se confiaron. Y lo digo por el partido que vi en grupos de Japón contra Alemania, donde Alemania le hace lo mismo a Japón, ¿no? Se confía a Japón, Alemania le empata y los hace perder. Y ahora Italia es el que le hace eso a Japón. Ahora, Italia va a ir contra el ganador de Francia contra Alemania. Que mi gallo es Alemania por lo mismo que le hizo a Japón. Pero bueno, esa fue la cápsula del día de hoy. Muchísimas gracias, buen día y excelente semana a todos. Bye bye.